Está con Oscar Trapes, que es secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Pehuajó. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Trapes? Buenos días. Buen día, Walter. Un gusto saludarte. Igualmente. Mirá, ¿cómo es la situación ahora en este momento? ¿Tiene alguna desprolijidad? Sí. O sea, en el fondo está bien intencionada y encarada, pero bueno, te digo, no son 100 instituciones ruralistas, sino son 200 las instituciones de todo tipo, intermedias, que mañana se van a reunir en el Palacio Municipal a efectos de analizar medidas tendientes a hacer oír su reclamo ante las autoridades de la provincia y de la nación ante la falta de respuesta e insensibilidad de los dirigentes, tanto nacionales como provinciales, que a través del tiempo no han cristalizado en obras lo que se viene reclamando y que ha sido una verdadera catástrofe para esta región de la provincia. ¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar ahora? Mira, hay que ser realista. Claro, por eso. Las obras realmente no se pueden hacer de la noche a la mañana. Acá se perdió un tiempo precioso desde el año 90 al año 2000, durante 10 años, que el Estado estaba en mejores condiciones económicas, que estaba seco esto, y se podían haber hecho las obras estructurales necesarias que realmente hubiesen evitado este tipo de situaciones. Ese tiempo no se usó, lamentablemente ahora no podemos mirar hacia atrás, hay que mirar de cara al futuro, así que acá lo que se hace necesario es que de una vez por todas se implementen ese tipo de obras y se pongan en ejecución, para en 3 o 4 años tener las alternativas de solución que reclama toda esta región. Y el otro tipo de solución es la solución que tiene que venir desde el punto de vista financiero, porque los productores están literalmente fundidos, el Estado está quebrado en esta zona, los municipios ya no dan más. Te imaginas que si los productores no pueden pagar sus tasas, si los vecinos no pueden pagar sus tasas, el Estado municipal no tiene de qué vivir, no tiene recaudación, no tiene ingresos, y esto se hace realmente insostenible. Así que la otra alternativa sería llegar con recursos frescos para los municipios y llegar con algún tipo de financiamiento para las deudas que tienen los productores con la banca, la banca privada y la banca estatal. Claro, también lo que pasa es que la situación no es de ahora, ¿no? No, esto viene, esto comenzó en el año 73 y ha venido sin solución de continuidad, ahondándose en el tiempo, y bueno, se ha llegado a esta alternativa que ya no tiene de vuelta. Realmente la situación está muy muy comprometida. Para que tengas una idea, las vías del ferrocarril entre Pehuajó y 9 de Julio tienen diversos cortes, el tren de pasajeros ya no corre. La ruta 5 ha tenido cortes en diversos y distintos lugares. La ruta 226 está cortada, la ruta 86 tiene agua sobre su camino, la ruta 188, la ruta 33. Bueno, realmente si las rutas están cortadas, te podés imaginar cuál es el estado de la red vial por la cual tienen que transitar los productores para llegar a sus campos. En la reunión de representantes de entidades, ¿se planea hacer algún tipo de acción en común y pedir hacer un petitorio y elevar a las autoridades? ¿Así será? Sí, así ha de ser. Se están exponiendo un montón de ideas que mañana, con la presencia de todas las instituciones, se han de debatir a efectos de cuál de ellas se va a llevar a cabo, pero la idea es esa. De hacer algún tipo de movilización importante para ver sacudirles un poco la modorra a las autoridades de la provincia y de la nación y que lleguen con las obras necesarias y con el auxilio financiero, económico también necesario para poner un paliativo a esta difícil situación. ¿Y ahora ustedes ven algún interlocutor válido en la provincia o en la nación, teniendo en cuenta también que el gobierno de la provincia de Buenos Aires paga con patacones, no tiene plata, el gobierno de la nación también tiene sus dificultades serias? Mira, interlocutores hay muchos, lo que pasa es que nos pasamos de reunión en reunión y en la realidad no se cristaliza absolutamente nada. Perdón, el año pasado, para esta altura, donde también el embate del agua fue muy importante, acá vinieron funcionarios de la provincia, vino el ministro de Asuntos Agrarios Lebed, vino el ministro de Obras Públicas Domínguez, anunciaron un montón de obras, un montón de beneficios para los productores, y bueno, a un año todavía eso no se ha cristalizado. Acá la gente está cansada de reuniones, está cansada de promesas, la gente lo que quiere son hechos concretos y reales. ¿Cuánto le tarda a un productor hasta que se le vaya el agua, hasta que que pueda volver a sembrar o a usar su tierra de nuevo? Bueno, mira, hay sectores donde los campos están encharcados, que si tenemos un buen verano, realmente podríamos estar entrando allá en el otoño con los campos recuperados. Uh-huh. Lo cual significaría que se podrían hacer pasturas y comenzar a trabajar nuevamente esas tierras. Pero también estamos amenazados en esa época del año por las lluvias estivales, las lluvias de otoño, uh-huh, que este año fueron importantísimas. Llovieron casi 350 milímetros entre marzo y abril. Uh-huh. Con lo cual después tenés todo el invierno por delante, claro, sin evapotranspiración, con lo cual no podés realmente trabajar las tierras. Y tenés sectores donde va a demorar muchos años, porque estamos hablando de 1.5 o 2 metros de aguas en los campos, con lo cual eso es casi imposible que se retire solamente con el sol. Uh-huh. ¿Y esa gente qué hace? Y esa gente, mientras tanto, si tienen todos sus campos inundados, algunos, los que pueden, sí, van con sus haciendas a otros lugares del país, caso uh-huh, San Luis, o van con sus herramientas a otros lugares del país, hacer siembras. ¿Se tienen que ir a otro lado? ¿No? Sí, tienen que emigrar, con lo cual además eso genera una depresión tremenda en la zona, porque dejamos de producir y nuestra principal fuente de ingresos en toda la región del oeste bonaerense es el campo. Uh-huh. Si el campo está muerto, las ciudades están muertas, son ciudades fantasmas. Esa es la realidad. Oscar Trapez, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Pehuajó, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, gracias a ustedes, han sido muy amables, y para cualquier diálogo que necesiten tener, cualquier información, estoy a su disposición. Cómo no, muchas gracias, buen día. Que siga bien. Basteiro, ¿qué tal, Basteiro? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo pudieron tomar estas declaraciones de la gente de Aerolíneas Argentinas? La verdad que es como declaraciones solamente, porque nosotros al día de hoy todavía no hemos mantenido ninguna reunión formal, uh-huh, ninguna reunión de trabajo con ninguna autoridad o con ninguna nueva autoridad de Aerolíneas Argentinas. Solamente tuvimos una reunión la semana pasada, mediados de la semana pasada, que fue formal de presentación, donde prácticamente no se habló de ningún detalle con respecto a la política laboral, ni salarial, ni así muy por arriba, o muy generalmente el tema empresario. Por eso nos llama la atención que Matas en España esté haciendo este tipo de declaraciones, de haber sido ciertas, de hecho parece que así son, vuelven a mostrar una falta de manejo en las relaciones laborales, porque suponíamos que se iniciaba un nuevo proceso, una nueva etapa donde el diálogo iba a ser el elemento que generara el verdadero salvataje de Aerolíneas Argentinas, y no como había hecho la CEPI, que había buscado confrontar permanentemente y manejar la situación en forma unilateral. Vuelven a cometer el mismo error. Nosotros nos sorprende. De hecho, lo descartamos o rechazamos cualquier posibilidad de reducción de salarios. Mucho más cuando incluso se plantea con esta fórmula de recibir a cambio acciones de la empresa para cobrar dentro de 3 años. Uh-huh. Hay que ver que nuestros trabajadores, por lo menos los representados por APA, tienen salario de 700 pesos, que casi alcanzan a cubrir apenas a gata la canasta familiar básica de alimentos. Sería una total incoherencia plantearle a esta gente, a todos nosotros, que aceptemos la reducción del salario a cambio de acciones, que dentro de 3 años lo vamos a cobrar o la vamos a recuperar, cuando apenas tenemos para sobrevivir, digamos, ¿no? Quizás si la propuesta está dada hacia algún otro sector de la compañía, que quizás por sus niveles salariales puedan llegar a ver esto como un mecanismo posible, que lo discutan con aquellos que puedan hacer de su salario un aporte de capital a futuro, digamos, ¿no? Uh-huh. Nosotros, la mayoría de los trabajadores, tenemos salarios muy deprimidos como para poder entrar en una negociación de este tipo, por lo cual la vamos a descartar, por lo cual vamos a rechazarla, y esperaremos que oficialmente la empresa haga la presentación y no que lo venga a exponer a través de los medios. Había salido una solicitada en todos los diarios nacionales el día que se hizo cargo a la empresa Marsan de Aerolíneas Argentinas, citando por lo menos 4 puntos, entre los cuales uno era no tocar el salario de los trabajadores de la empresa, ¿no? Sí, por eso que nos llama la atención que se haga este tipo de declaraciones en un momento donde la competencia y el conflicto que se va a desatar también incluso en LAPA, uh-huh, en la otra empresa argentina, por querer también generar reducción de los salarios, pueda llegar a provocar un conflicto de envergadura. Bueno, de última serán las dos empresas, tanto LAPA como Aerolíneas Argentinas, las que tengan que confrontar con sus trabajadores por querer reducir salarios que, vuelvo a repetir, no le generan a la empresa un ahorro significativo y sí un perjuicio muy grande para gente que apenas tiene para sobrevivir. De ser cierto, ¿cuál sería la estrategia de esta empresa, su entender, que compra la empresa y después ofrece un 10% de las acciones al personal a cambio de una rebaja de sueldo y después piensa también en vender otro 10% de la empresa? No, esa propuesta de cambiar acciones por dinero siempre estuvo. La planteó en su momento la CEPI y también desde un principio la planteó este mismo grupo Marsans. O sea que sería la misma lógica que continúa. Es posible, pero vuelvo a repetir, acá hay que ver a quién se las hacen. Si sí. Esos salarios que quizás tengan poder adquisitivo y tengan posibilidades de hacerse una propuesta de esta característica, no estaría mal, o bueno, cada uno elegirá. Uh-huh. Me parece totalmente irrisorio planteárselo a salarios de 500, 600 o 700 pesos. Y el tema de comprar o vender parte del paquete accionario buscando un socio argentino también era una de las propuestas que estaba dentro del paquete de negocios, del plan de negocios que presentó la propia Marsan, digamos. Uh-huh. El hecho de encontrar un socio argentino o encontrar algún socio de los mismos acreedores para evitar tener que pagar las deudas que se tienen con Repsol, que se tienen con Aeropuerto 2000, que se tienen con Buenos Aires Catering, y en vez de pagar deuda, bueno, entregar parte del paquete accionario en función de ello, digamos, ¿no? Es una especie de ahorro de efectivo, de líquido, en el pago de la deuda. Bueno, pero esos son negocios que suelen llevar adelante estos grupos y estos empresarios. Lo que volvemos a repetir es que en esos negocios no tienen que tomar a los trabajadores como la variable de ajuste, porque tienen un montón de otros elementos de donde ahorrar, de donde sacar dinero, cambiando la política comercial, cambiando la política de compras, que en Aerolíneas siempre generó gastos por arriba de la media, porque se compraba mal y caro, y esto obviamente después repercutía en la finanza. Bueno, tiene que cambiar esa política y no ajustar a los trabajadores. Una última pregunta, Basterio. ¿Se nota algún cambio desde que asumió la nueva empresa en cuanto a volver a recuperar nuevos vuelos y a otra capacidad de trabajo de Aerolíneas Argentinas? Sí, hay como una esperanza muy, muy fuerte en todo el mundo de que todos los compromisos que la Marsan dijo que iba a llevar adelante empiecen a ser cumplidos. Estamos esperando con muchas expectativas. Aparentemente en una semana, 10 días, comenzarían a volar los vuelos internacionales a Madrid, por lo menos, y a Miami. De esto suceder, bueno, empezarían a cumplirse algunas de las pautas que Marsan dijo que iba a llevar adelante. Se nos pagaron los salarios en tiempo y forma. Se van aparentemente a seguir provocando un cronograma normal de pago de salarios, con lo cual eso trae un poco de tranquilidad. Nos sacamos de encima la espada de Damocles, nos sacamos del cuello la soga, el lazo que teníamos a hace 20 días atrás, cuando parecía que el destino de Aerolíneas iba a ser la quiebra. Bueno, hoy hay una posibilidad, hay una luz de esperanza, y a esa luz de esperanza tratamos de protegerla y que realmente se afiance, digamos, ¿no? Por eso que hay una esperanza en función de que esto empiece a funcionar. Mientras tanto, vamos a seguir expectantes, mirando y vigilantes como fiscales de todo este proceso y no permitiendo que la propia Marsan genere políticas que vayan en contra de los intereses de los trabajadores o de la propia empresa. Ariel Basteiro, titular de la Asociación del Personal Aeronáutico, gracias por la comunicación. Claro. De Genaro, titular de la Central de Trabajadores Argentinos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Cómo fue ayer? Bueno, ayer hubo paro de UTE de los docentes en Capital Federal y en tres provincias más de los docentes de la CETERA. Hubo paro nacional y movilización en todo el país de ATE. Uh-huh. De los compañeros de la asamblea piquetera, una veintena de cortes, entre ellos quizá el más importante, el que se registró con la conducción de Luis de Lía, Juan Carlos Alderete, ahí en La Matanza. Uh-huh. Y creo que fue un reinicio, mejor dicho, de toda esa movilización que está reclamando, primero, que se terminen los superpoderes. Esto ya es una vergüenza, es una delegación inaceptable, fue inconstitucional, pero ya ha demostrado el fracaso total para la gente, no para los vivos, que se enriquecen con esta, con estas medidas. La necesidad de terminar con la ley del déficit cero, que se apruebe un presupuesto de emergencia o que se ejecute el presupuesto de emergencia sin ningún tipo de ajuste del último trimestre del año, y discutir a fondo una propuesta alternativa que permita terminar con la pobreza en la Argentina. Uh-huh. Yo ayer pensaba, ¿no? Digo, qué claro que está. Dice, a veces dicen que no hay plata, ¿no? Y nos dicen, nos acusan, ¿cómo vamos a terminar con la pobreza si no hay plata? Bueno, hasta los mismos grupos económicos dicen que hay plata. El señor Macri sabe que hay plata, y entonces dicen que el Estado se haga cargo de las deudas privadas, ¿no? De los grupos económicos privados. En realidad, está diciendo lo mismo que nosotros, pero con un objetivo diferente. Plata hay, pero la diferencia que está es que nosotros queremos que esa plata sirva para terminar con la pobreza en la Argentina, sirva para reactivar la pequeña y mediana empresa, sirva para que no se mueran más 100 pibes por días de hambre. Hoy en la Argentina pasa esto y se puede terminar, y él lo que quiere es permitir el mantenimiento de la rentabilidad de los grupos económicos, transfiriendo sus deudas al Estado, haciéndose cargo al Estado y permitiendo, como él lo tiene y como tantos otros grupos económicos de la Argentina, puedan tener más de 120 mil millones de dólares en el exterior, uh-huh, invertidos a costa de nosotros, ¿no? De Genaro, teniendo en cuenta por dónde va el gobierno nacional, que tampoco no está muy claro por dónde va, pero más o menos... Bueno, en contra de nosotros va. Claro, eso sí. Está clarito eso. La posibilidad concreta de que en algún momento se pueda viabilizar el proyecto del seguro de empleo y formación, ¿cómo está eso? Bueno, nosotros creemos que ese es un proceso. Si uno mira hace un año atrás... y había muy poca gente que lo conocía. El tema no estaba en debate. Ni estaba en debate. Claro. Ni nadie lo conocía. Bueno, tuvimos que caminar, hicimos una columna desde Rosario a Buenos Aires, juntamos firmas. Bueno, hoy ya se hicieron 7 columnas durante 11 días que recorrieron todas las provincias del país. Uh-huh. Hemos pasado, por más de 120 ciudades, se han realizado actos en todos los lugares, las universidades, tanto la de Entre Ríos, la del Comahue, la del Litoral, la de Córdoba, están adhiriendo a estas propuestas y están poniendo sus claustros en la discusión. Uh-huh. Hasta los sectores empresariales que aportan a este Frente Nacional contra la Pobreza han sido vanguardia en esta discusión, como la Federación Agraria, APIME, el Instituto Movilizado de Fondos Cooperativos, se han ido integrando y han abierto un debate que hasta algunos empiezan a decir, bueno, algún seguro de desempleo hay que dar. Claro. El debate se ha instalado. Ahora, para concretarlo necesitamos mucha más fuerza organizada, que además de defendernos nos permita avanzar, y por eso la Asamblea de Juntas Promotoras del día sábado, que se realizó en el Teatro Cine Teatro Colonial, ahí en Avellaneda, donde hubo más de 800 compañeros que han venido de todo el país, representantes de todas las juntas promotoras, el doble prácticamente de lo que fue la primera asamblea, eso denotaba el crecimiento. Ahí se aprobó que el 13, 14 y 15 de diciembre, uh-huh, vamos a poner urnas en las iglesias, en los sindicatos, en las empresas, en la calle. Vamos a convocar a que nos acompañen con su voto, y voten sí o no, a esta propuesta en todo el país. Vamos a tratar de instalarnos en todo el país y seguir avanzando. Creo que esto es una pulseada. O ellos se siguen llevando la plata que generamos los argentinos todos los días, como se la llevan todos los días, o nosotros empezamos a organizar nuestra propia fuerza sin delegar y posibilitamos resolver el gran drama que es la desocupación y la pobreza. El tema es que mientras se construye todo este tipo, esta fuerza política, productiva, sindical, como bien citan ustedes siempre, se siguen muriendo chicos de hambre, ¿no? Claro, todos los días. Hay que pelear, pelear y pelear todos los días. Hay que resistir todos los días. Ojalá tuviéramos 20 millones de resistentes en las calles. Uh-huh. Ojalá, en vez de ser ya como somos 850.000 trabajadores en la CTA, fuéramos 3 millones. Uh-huh. Pero eso es un proceso. Eso no es mágico, significa una construcción cotidiana. Yo ayer mismo decía que me daba una alegría muy grande la presencia de jóvenes. En el acto, en las caravanas que hicimos, más de la mitad eran compañeros jóvenes, menores de 30 años. Está empezando a haber una participación más efectiva en el campo sindical de los jóvenes. Y yo les decía a ellos, fue la única parte que hablé ahí en el acto, de que lo más importante es aprender que la historia no empieza cuando uno llega. Uh-huh. Y que el miércoles que viene, y para eso los convocaba, se iban a cumplir 500 miércoles de los jubilados. 500. Eso es la mejor enseñanza. Hay que acompañar el miércoles que viene a los jubilados, porque ellos han sido en el momento, al principio de la década del 90, cuando el menemismo, el cabalismo, Reagan, Thatcher, avanzaban en todo el mundo y decían que no solamente no se podía pelear, sino que no se debía pelear, ellos instalaron los miércoles. Y para esta democracia formal, los miércoles de los jubilados fueron tan importantes como lo fue los jueves de la Madre de Plaza de Mayo para la época de la dictadura militar. Entonces, centro de referencia. Es un proceso, nada es mágico, y hay que aprender en esa construcción. Yo creo que no solamente en la Argentina, en el mundo, está empezando a cambiar, en Latinoamérica, hay un nuevo tiempo, y creo que lo que hay que hacer es acelerar los pasos para organizar nuestra propia fuerza, y sí, resolver los problemas, sabiendo que hay posibilidades de hacerlo, ¿no? De Genaro, una última cuestión. El realineamiento de Moyano con la CGT, ¿lo aleja de la política táctica que tenía en algún momento el MTA con el CTA? Bueno, nosotros siempre supimos que, y lo dijimos, que la CGT era una interna de la CGT y que ellos tienen derecho a resolverla como quieran o cuando quieran, ¿no? En eso somos respetuosos. Nosotros no hemos faltado a la cita de ninguna acción en unidad contra este modelo. Uh-huh. En cualquier paro, en cualquier acto. Así que no tenemos ningún inconveniente en confluir en acciones, en paros, pero con que se sepa claramente. Nosotros no estamos en la CGT, no vamos a estar en la CGT, porque tenemos discrepancias del proyecto de cómo se reorganiza la clase trabajadora. Nosotros creemos que hay que democratizar a fondo, permitiendo, terminando con este régimen de personería excluyente, imposibilitando a las organizaciones sindicales que se organicen. Para nosotros, los trabajadores precarios, contratados, desocupados, son parte de la clase trabajadora, y por eso tenemos un estatuto donde se puede afiliar cualquier compañero que trabaja, que haya vivido de su trabajo, quiera vivir de su trabajo, o viva de su trabajo en cualquier forma. Para nosotros tiene que haber elección directa de autoridad de todos los niveles y autonomía de los partidos políticos, de los grupos económicos y del Estado. Uh-huh. Entonces nos parece que en ese sentido es un proyecto, podemos llegar a hacer alguna unidad de acción, pero tenemos claro cómo organizamos nuestra propia fuerza. Así que bueno, ahí está la interna de la CGT, es de ellos. Para nosotros no es ninguna sorpresa, porque siempre lo han dicho así. Uh-huh. Siempre ellos plantearon que eran una interna de la CGT, ¿no? Nunca han pedido un reconocimiento ni oficial ni internacional. Uh-huh. Así que los que querían ver otra cosa era porque querían verlo. Así que no han engañado a nadie, son parte de eso. Víctor de Genaro, le agradecemos mucho la comunicación. No, muchas gracias a usted. Hasta que pronto. Tenga buen día. Reyero, que es secretario de gobierno de la Municipalidad de Carlos Casares. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Reyero? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va usted? Muy bien. ¿Cuáles fueron las promesas que recibieron de parte de los funcionarios políticos que fueron por allá durante la semana pasada? Bueno, la semana pasada tuvimos la visita de toda la cúpula del gobierno provincial y nacional en Carlos Casares, a fin de interiorizarse y de responder a los reclamos de los productores. Uh-huh. Bueno, en lo que respecta al gobierno provincial, digamos que es el que tiene la responsabilidad de llevar adelante las tareas ejecutivas, las promesas fueron de aportar un fondo de dinero para dedicarlo a reparación de caminos. Ajá. Que bueno, estamos esperando que de un momento a otro llegue ese dinero. Hasta el momento no ha llegado. ¿Eso en pesos o en patacones? ¿No? ¿Cómo? ¿En pesos o en patacones? No, en patacones. En patacones. Patacones, sí. Pero en esta circunstancia estamos dispuestos a tomar yenes, rupias o lo que venga. Claro. El aporte de vialidad provincial y de hidráulica provincial, con equipos y maquinarias, uh-huh, para proceder a la defensa, a reforzar defensa de casco urbano y reparación de caminos. Uh-huh. En cuanto a la presidencia de la Nación, sí, tenemos la promesa de un aporte del Tesoro Nacional al municipio para permitirle sobrellevar pagos de sueldos y gastos de funcionamiento. Uh-huh. Y bueno, apoyo en cuanto a provisión de medicamentos para el Hospital Municipal de Carlos Casares y algún apoyo para asistencia social que a veces es necesaria también. ¿Usted sabe si este tipo de ayuda involucra a varios municipios de la provincia de Buenos Aires o arreglaron puntualmente con cada uno? ¿O es un plan? No le podría asegurar qué es lo que ha pasado en los otros municipios si han recibido promesas en el mismo sentido. Uh-huh. ¿Estas medidas en cuánto solucionan la situación? ¿En qué porcentaje se puede decir? La solución de la situación, lamentablemente, pasa únicamente por un cambio de las condiciones climáticas. Mm. Digamos que todas estas cosas son paliativos. Claro. Obviamente, si uno tiene un camino que pueda transitar o tiene el hospital aprovisionado o puede pagar los sueldos, está en mejores condiciones. Pero indudablemente esto no significa a la solución del problema, que es la recuperación de la producción de la zona. Mm-hmm. ¿Cuánto puede llevar? ¿Cuánto tiempo puede llevar que se recupere la zona? Y eso es imposible de calcular porque, repito, que depende de un cambio en las condiciones climáticas. Uh-huh. Tenemos una vasta experiencia en este sentido porque hace muchos años que venimos con inundaciones reiteradas y nunca se sabe lo que va a pasar. De pronto, en un próximo año, volvemos a un periodo de lluvias normal y la cuestión se soluciona mucho más rápido de lo que uno supone, o persisten las lluvias por encima de la media y continuamos inundados. ¿En los últimos años se pudieron hacer algún tipo de obras de infraestructura? Sí, algunos tipos de obras se han hecho. Indudablemente lo que no se han hecho son las obras grandes, las obras importantes. Uh-huh. Lo que acá en la zona nosotros todos conocemos como el Plan Maestro. Uh-huh. Que es un plan que involucra grandes obras desde la bahía del San Borombón prácticamente hasta Trenquelau, que no sea 300 kilómetros. ¿Ese plan ningún gobernador de la provincia? Nunca se inició esa obra de base. Uh-huh. Lo que se han ido haciendo son canales reducidos, defensas de las ciudades, obras, pequeñas obras, recomposición de caminos, terraplenes, obras que han permitido mejorar la situación en muchos casos, pero que no representan soluciones de fondo. La respuesta para no llevar adelante esa obra maestra es por dinero siempre. Normalmente sí, es claro que es una obra que insume una gran inversión. Uh-huh. Es decir, no es una pequeña obra, y normalmente el cuello de botella se encuentra ahí en cuanto al financiamiento de este tipo de obras. Muy bien, Oscar Recero, secretario de Gobierno de Carlos Casares, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes. Adiós. Que tenga buen día. Con Hilda Presman, que es de la Comisión Provincial de Derechos Humanos de Corrientes. ¿Qué tal, Hilda? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo se vivió toda la historia de las elecciones allá en la provincia de Corrientes? Mire, acá la situación está verdaderamente fragmentada la sociedad. Uh-huh. Verdaderamente hay un 50% de la población que sigue adhiriendo con mucho fervor al partido de Romero Feris, uh-huh. Con una consolidación, le diría, casi monolítica, digamos. Y por el otro lado, el otro 50% que resulta de una coalición de diversos partidos radicales, peronistas, autonomistas, liberales, o sea, una mezcla de todos, claro, los partidos que conformaron este frente opositor, que es el que resulta ganador en esta segunda vuelta. Uh-huh. De cualquier manera, estas fueron un proceso electoral bastante bastante complicado, porque en realidad la primera vuelta ya hubo acusaciones de fraude por parte del Partido Nuevo, uh-huh. Con un conteo voto a voto de urnas donde verdaderamente se demostraron algunas de las acusaciones que hacían. Hilda, le pido un favorcito. Sí. Tenemos un problema de audio en la comunicación. Ahora cortamos y la volvemos a llamar a ver si se puede mejorar. Bueno. Hilda, acá aparece una información en los diarios, en el diario Página 12, que dice que hubo un problema con un operativo de documentario gratuito. Sí. Que parece ser que hubo gente que, si bien no recibió el documento, apareció como votando allá. Claro, se denunciaron en realidad un montón de irregularidades, uh-huh. Tanto en la primera vuelta como en la segunda. Y hay una situación, o sea, yo le digo acá, verdaderamente la sociedad está fragmentada. El 50% por un lado, el 50% por el otro. ¿Cómo sigue construyendo poder Romero Feris? Y lo que pasa que en realidad yo le diría lo siguiente, que en realidad más allá del poder de Romero Feris, acá lo que pasa es que todos los gobiernos que lo sucedieron, uh-huh. de hecho, sobre la base de no generar ninguna expectativa favorable, de no resolver ninguna de las necesidades y de la grave situación que vive el pueblo correntino, trabajaron para Romero Feris. Uh-huh. De hecho, digamos, en realidad acá hay una falta de respuesta a todas las demandas económicas, sociales. La situación de Corrientes sigue siendo gravísima. Entonces no se visualizaron en realidad ni el gobierno de la intervención ni ninguno de los partidos políticos que lo enfrentaban como una alternativa de cambio renovadora. Uh-huh. Entonces en una sociedad tan empobrecida con una cultura del clientelismo, claro. Sigue siendo Romero Feris quien toma los problemas de la gente y los resuelve. Uh-huh. Eso es lo que es visualizado. Por eso también se nota que fundamentalmente son los sectores del interior, los sectores más pobres, los sectores desocupados, los sectores que han votado a Romero Feris, siendo que en todo caso el voto del gobierno que llevó al gobierno a Colombia son los sectores de las capas medias, uh-huh. son los sectores de los empleos públicos, son en todo caso los sectores que se habían movilizado en el año 99. Acá se repite de alguna manera la situación del año 99 con esa plaza que lo desplaza a Romero Feris y que establece un gobierno de coalición con toda la fuerza de la oposición. Claro. Pero que termina no colmando las expectativas de la gente. A mí lo que me preocupa verdaderamente es esta situación hacia futuro. Acá se ha generado una situación de tato-antitato en uh-huh. la población, y sobre esa base se ha hecho la campaña, pero ninguno de los, digamos, no ha habido una propuesta verdaderamente de construcción y superadora para los graves problemas que vive la provincia. Usted hacía referencia a diciembre del 99, en diciembre del 99 murieron dos personas. ¿Verdad? Personas, siguen sin esclarecer esos hechos, acá nos estamos, nos encontramos con que la causa, después de dar muchas vueltas sobre cuestiones de competencia que tenían que ver inclusive con dilaciones más políticas que jurídicas, está en el juzgado federal desde el mes de octubre del año pasado, y allí está. Ahí, digamos, durmiendo. No se ha iniciado ni siquiera la requisitoria fiscal, no se han llamado a declarar a nadie, no hay absolutamente nada. O sea que estamos en una situación donde hay una demanda, el tema de lo que pasa es que acá las urgencias económicas y la necesidad del día a día han superado a los correntinos. Claro. Verdaderamente, pero hay una situación, la intervención no ha dejado una economía floreciente en la provincia, hay una situación muy difícil con los bonos de cancelación de la deuda con los que se pagan a los empleos públicos. ¿Qué porcentaje del sueldo se paga en bonos? El porcentaje es el 30% del sueldo de los activos y el 40% del sueldo de los pasivos. Lo que pasa es que verdaderamente en el mercado hay una inflación del 30-40% y una devaluación del sueldo en ese porcentaje de los empleados. La mayoría de los comercios ya no están aceptando el bono Secacor 1-1, sino que hay un incremento del 30% para el que paga con bonos. O sea que se depreció el sueldo. Depreció el sueldo. Solamente los impuestos provinciales se pueden pagar con el bono. Alguna de los servicios, por ejemplo, teléfono un porcentaje, cable otro porcentaje, únicamente el agua un porcentaje, o sea, únicamente se puede pagar con bono Secacor completamente los impuestos municipales y la energía eléctrica. Todas las otras cosas es en un porcentaje. Hay una especulación terrible con los bonos se cotizan al 65-70%. Por el otro lado hay un mercado paralelo del que compra, del que tiene dinero que compra bonos. Por ejemplo, con 100 pesos se compran 150 bonos Secacor. Entonces es una especulación, la mayoría inclusive de las empresas privadas hacen eso, ponen con dinero efectivo, compran bonos y pagan a sus empleados en bonos. Así es la lógica. Claro, entonces verdaderamente hay una situación de depreciación del mercado y una situación económica muy terrible, porque la mayoría de los supermercados no trabajan con bonos y los que trabajan con bonos incrementan un 30% la mercadería. O sea que la situación económica no se ha resuelto en la provincia. Eso era uno de los objetivos de la intervención, nosotros consideramos que esos objetivos no se han cumplido. En todo caso, se ha cumplido este tema de decir que era parte de los objetivos, este tema de decir neutralizar la figura de Tato Romero Feris, y tampoco se ha cumplido al 100%, porque seguimos viendo que sigue estando en el centro de la escena política de la provincia. Y la Presman, le agradecemos mucho la información y la comunicación. Muchas gracias a ustedes. Que tenga buen día. Gracias. Telefonía con el diputado Ricardo Vago, que es vicepresidente de la Comisión de Transporte de la Cámara. ¿Qué tal, Vago? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien. Esta intención del ministro de Infraestructura de eliminar los subsidios fijados para los trenes de pasajeros, ¿en qué puede derivar? Sí, bueno, así como está dicho y como está la información, va a derivar en un aumento de tarifas. Esto tiene las lecturas de que hay que ver si estos contratos que se han hecho con el tema de cada uno de los concesionarios, porque cada uno de los concesionarios tiene un contrato distinto. Claro, claro, claro. Esto no se puede hablar que todos los contratos son iguales y que todos los subsidios son iguales. Por ejemplo, en el caso de ferrovías, que sería un subsidio de electrificación, o sea, sería un aporte que iba a hacer el Estado para que el servicio se electrificase, sí, no tiene nada que ver esto con el tipo de subsidio que recibe, por ejemplo, el Belgrano, no, el Belgrano Sur, que sería un subsidio porque se considera que el tren este no es sustentable por el aporte de las tarifas de los pasajeros, de los usuarios. Uh-huh. Entonces, ahora, y otro tema que tampoco se aclara porque no se hace es decir qué grado de rentabilidad están teniendo las empresas. No se sabe eso. En la misma información, por ejemplo, surge que se le va a quitar el subsidio a la Hidrovía. La Hidrovía es un subsidio de 40 millones de pesos que se hace una empresa concesionaria del dragado del Río de la Plata y del Río Paraná. Sí. Ahora, esta empresa está circulando, navegando por el río más barcos que los que ellos estimaron en su concesión. Y eso es pura ganancia, porque la ganancia ya está considerada con la cantidad de barcos que ellos imaginaron más el subsidio. Si yo tengo un 80% más de barcos o un 60% más de barcos, ¿qué me está produciendo? Me está produciendo que esa circulación de un 60% más de tráfico es toda, como no tiene ningún costo, es toda ganancia pura. Bien. Entonces, lo que hay que plantear es, cuando uno analiza, al bajar el subsidio va a tarifa, ¿qué tipo de rentabilidad tiene en este momento la empresa? Porque lo que pasa es que algunas empresas, como es el caso que yo conozco claramente, está trabajando con rentabilidades que superan lo razonable. ¿De qué porcentaje más o menos? Y mire, estamos hablando de una renta, de una circulación de navíos de más del 50%, lo que implicaría una ganancia arriba del 30% y pico de rentabilidad o 40% de rentabilidad, cuando es una rentabilidad para ser subsidiada por el Estado, que es realmente un disparate. Poco alto, ¿no? Claro. Ahora, cada uno de los concesionarios, refiriéndome al tema de los trenes, sí. Esto tiene un efecto, si es que no se analizan las obras que se dejarían de hacer o cuáles se priorizan o no, porque por ejemplo en el Sarmiento, que la mayoría del gasto de la renegociación está dada por la compra de nuevos coches, cuando los coches actuales pueden funcionar, lo que pasa que no tendrían aire acondicionado. Claro. Pero la mayoría del tráfico, la mayoría del público que hace la línea 11 Moreno no tiene en su casa. Yo vivo en Moreno y bueno, mi casa tampoco tiene aire acondicionado. Entonces, pagar una mayor tarifa para un servicio que no es lo habitual o una comodidad. Claro, que hay necesidades más básicas, ¿no? Exactamente. Y después hay otro problema. Si yo le quito el subsidio a los trenes y le subo los pasajes de larga distancia, los pasajes al segundo cordón, estoy aumentando la exclusión social. Porque la tarifa del tren, el tren es el gran movilizador social y el que promueve la integración de los sectores de menor nivel de ingreso, que son los del segundo cordón, que los acerca a su trabajo. Claro. Si usted aumenta claramente al tren, porque no hay otro medio alternativo, porque el ómnibus es mucho menos competitivo, mucho más lento, y para desarrollar 40 kilómetros por el conurbano es imposible. Hay que tomarse 14 colectivos para llegar acá. Claro, y es muchísimo más costoso. Entonces, si yo estoy aumentando la tarifa, lo que está produciendo el Estado es una exclusión social, aumenta la exclusión, y el problema de Argentina es un problema de demanda, o sea, la gente no tiene plata para consumir. Entonces, nosotros estamos planteando que hay que aumentar la redistribución del ingreso, mismo lo que están diciendo ahora, que se va a dar ingreso a los sectores más carenciados. Si usted aumenta la tarifa de los trenes, que es el gran medio de transporte que favorece la inclusión, lo que estamos produciendo es aumento de la exclusión, que la gente no pueda viajar a su lugar de trabajo, y entonces se queda changueando, para decir una expresión usual, en el segundo cordón. Y se produce un círculo perverso de mayor cantidad de gente, mayor nivel de desocupación, mayor nivel de fragmentación social, mayor nivel de violencia familiar, y así se aumenta el círculo perverso que debería estar dado por tratar de realizar políticas activas que permitan una redistribución del ingreso y una mayor inclusión social. O sea, el aumento de tarifa de los trenes es de todo punto de vista perjudicial. Clarísimo, diputado Ricardo Vago, le agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a ustedes. Que tenga buen día. A su disposición. Juan Carlos Alderete. ¿Qué tal, Alderete? Buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. La conferencia de prensa de hoy se va a tratar de qué tema. Bueno, en primer lugar, que a una hora antes nos vamos a reunir todas las organizaciones para ultimar los detalles de lo que va a ser este nuevo plan de lucha y también para analizar con mucha más profundidad que las reuniones anteriores la situación que vivimos los argentinos, ¿no? Uh-huh. Es decir, en esto es que nosotros los detalles del nuevo plan de lucha ya está definido, que el día miércoles vamos a corte de ruta por 4 horas en todo el país, así se arranca el nuevo plan, luego el 19 vamos a corte de ruta con permanencia, es decir, en todo el país también, para que en definitiva, porque acá el gobierno tiene doble discurso. La señora Patricia Bullrich dice de que se terminan los planes de trabajar y van a este sistema revolucionario que ella le llama, ¿no? Uh-huh. Que es la redistribución de la pobreza. Se le saca a los obreros que por suerte siguen teniendo trabajo para repartir con los desocupados. Pero eso es tremendo lo que le quitan, la conquista que le quitan al movimiento obrero. Y de otra parte, el señor Enrique Martínez anuncia de que los planes de trabajar van a continuar. Todo eso es falso y nosotros queremos denunciar públicamente, porque eso de que va a continuar los planes de trabajar es en condiciones de microemprendimiento, que tampoco no van a continuar todos, sino una parte ínfima que va a trabajar en microemprendimiento y que se tienen que buscar el mercado ellos mismos, los propios compañeros, no sé en qué mercado, ¿no? Ellos vivieron en una nube, bueno, no quiero decir malas palabras, a través de la radio, ¿no? No hay problema. Entonces, para dejarlo así un poco en claro del tema de los planes de trabajar, van a quedar supeditados a emprendimientos que consigan las organizaciones que los puedan llevar a cabo de parte de la Secretaría de PYME. Y después, por otro lado, por lo que le correspondería a la agencia social, esta donde está Patricia Bullrich, ahí no va a haber más planes trabajar, sino que va a haber esta propuesta que ellos hacen ahí de un subsidio. Exactamente. Eso es lo que propone la señora Patricia Bullrich, lo que va a pasar con los planes trabajar, pero nosotros nos vamos a poner de pies nuevamente en todo el país. Y bueno, ahí nos jugamos mucho nosotros esta oportunidad. ¿Por? Porque tampoco vamos a dejar pasar el déficit cero y tampoco vamos a dejar pasar el nuevo presupuesto del 2002, ¿no? Uh-huh. Más allá que muchos dirigentes hoy miran para otro lado, van a saber por qué, o a lo mejor porque tiene un negocio con el poder, o a lo mejor sus patrones no lo dejan sacar la cabeza, nosotros sí estamos dispuestos a enfrentar y sacar la cabeza nuevamente. Al derecho también, así puntualmente, va a haber un piquete en la planta de YPF allá cerca de La Ferrer. Exactamente, en la ruta 21,